Mientras eso pasa, eso que le dijo Laura y Rosaura, nosotros, si nos permiten, estamos cerrando la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con otros medios comunitarios alternativos y populares como FM en Tránsito, FM Freeway, un montón de gente que estuvo escuchándonos en todo el país, que quiso escuchar los testimonios, que se bancó toda una jornada densa para escuchar, como es la de los testimonios de los familiares, que evidentemente necesitan año a año estar aquí en esta plaza donde los familiares y amigos de Luciano Arrúa lo dispongan, para venir a alzar su voz y para venir a contar sus historias, que tienen puntos en común, que tienen particularidades, porque así son cada caso, pero que de todas maneras esta se ha convertido en una instancia en la que ellos pueden contar sus problemáticas y donde encuentran la necesidad de abrazarse con otros, de organizarse con otros, de pensarse con otros y de ver qué herramienta, eso ya lo verán, tienen tiempo para hacerlo, qué herramienta construyen para poder alcanzar un verdadero nunca más, así como las madres, lo contaban Nora y Mirta, y lo cuentan tantas otras veces, alguna vez se empezaron a juntar y alguna vez dijeron, somos Madre de Plaza de Mayo, nos llamamos así, y somos una organización de familiares, seguramente hay algo naciendo por aquí. Gracias a todos, estuvieron trabajando los compañeros de la colectiva, Diego y Blas, en la operación técnica durante toda la jornada. Estuvieron trabajando los compañeros de Antena Negra TV, filmando los testimonios. También por allí estuvo trabajando la gente de Red Eco Alternativo, nosotros de La Retaguardia. Uy, me metí en un lío porque ahora es como que... ¿Y ahora qué hacemos? Vean la página web, como lo resolvió Rosaura. Vean las redes sociales y ahí nos van a ver a todos. Y escuchen y vean y lean medios comunitarios, alternativos y populares. Chau.